mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó: ¡Echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella! Así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces, ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza, y cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. Su hermano Absalón la vio y le preguntó: ¿Es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita. Quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. Almorzamos. 2 Samuel capítulo 13, verso 17 al 22. Aunque todo lo que Amnón hizo era terrible, el versículo dice que David solo se enojó mucho, pero no hizo nada al respecto. Es que cuando no hay corrección, siempre habrá problemas. La persona más herida era Tamar, pero aquí se generaron más heridas al no haber ningún tipo de reacción de parte del rey. Por esta razón debemos cuidar al que sufre y defender al que nadie defiende. Es tiempo de hacer el bien en donde nos encontremos.